Es momento de continuar con más cuestiones a lo largo de la mañana. Vamos a quedarnos con temas dentro ya de lo que es la actualidad local, sin duda. Y si nos han seguido los servicios informativos, también la actualidad a través de la mañana. Y bueno, pues como temas en el ámbito político y ciudadano que han estado y están sobre la mesa en los últimos meses, sin duda, ya decimos, está ese debate en torno a la gestión del agua por, bueno, pues la conformación. Finalmente se daba además en el último pleno municipal celebrado, pleno extraordinario, celebrado días atrás. Bueno, pues y paralelamente a lo que es el proceso de licitación del servicio, pues como decimos, se daba luz verde, podemos decir, a lo que es la adjudicación a Aguas Dubrique, Aqualia, y la conformación de una nueva empresa mixta que se va a encargar durante los próximos 25 años de la gestión del agua en nuestra localidad. Todo este proceso que ha sido debatido, sobre todo en el ámbito político, pero también, por ejemplo, entidades como el Foro Social de Ubrique han querido que este tema se debata por parte de la ciudadanía. Y de hecho venimos informándoles sobre diferentes iniciativas que han venido desarrollando pues desde la organización de conferencias hasta la recogida de firmas. Vamos a conocer a través de algunos de sus integrantes qué ocurre ahora. Vamos a informar también de lo que han venido haciendo, de las iniciativas que han venido desarrollando, pero también un poco en qué punto se queda esta reivindicación que han venido realizando de una gestión del servicio del agua pública. Y por eso ya decimos, tenemos con nosotros a distintos integrantes, ciudadanos que integran este foro, como son Mercedes Guerrero, Fran García y Serafín Cordón. A los tres, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con enseguida lo que es el debate en torno al agua, vuestra postura y, bueno, pues un poco las iniciativas, un poco el camino que queréis seguir a partir de ahora. Pero antes, yo creo que todo el mundo os debe conocer porque no solo habéis abordado este tema del agua, sino que además hemos conversado en muchas otras ocasiones sobre iniciativas en torno a la educación, la ley BERT, la banca, por ejemplo, también. Pero en cualquier caso, para alguna persona que nos esté escuchando, nos conozca, ¿qué es el Foro Social de Ubrique? ¿Quién lo integra? Bueno, pues el Foro Social de Ubrique es un colectivo formado por ciudadanos que estamos ahí a título individual. Si bien la primera vez que empezamos a conformarlo, pues había ahí representantes de asociaciones, de sindicatos, de partidos del pueblo, finalmente decidimos que todos los que estuviéramos allí íbamos a estar a título individual, no en representación de ningún tipo de asociación ni colectivo. Y que sí que el denominador común que tenemos, que nos une, es un poco pues la preocupación por cuestiones sociales, porque la política que se hace tanto en el municipio, en Andalucía, como en nuestro país, pues sea una política pues más cercana a los ciudadanos y que le dé pues respuesta realmente a sus necesidades, a las de todos y en especial pues a las de los más débiles, los más desfavorecidos. Durante estos casi 2 años que llevamos ya, pues hemos tenido pues medidas como pues el apoyo a la reforma de la ley hipotecaria y para el tema de los desahucios. Hicimos recogida de firmas, hemos apoyado también alguna huelga general, hemos tenido una charla informativa sobre, como estabas diciendo tú, la reforma educativa, la LOMCE, la ley BERT. Hicimos también una campaña muy bonita sobre participación ciudadana, que fue el plebiscito ciudadano, para que realmente los partidos gobiernen no de espalda al pueblo, no sea una democracia representativa, sino una democracia mucho más participativa. Y tras también este otoño pasado que tuvimos una charla sobre otro modelo de banca, la banca ética, pues en los últimos meses estamos trabajando un poco más en torno al tema de la gestión del agua en nuestro pueblo. La verdad es que, bueno, apuntaba ya algunos temas, pero en esos 2 años de vida, lo cierto es que son ya bastante, ¿no?, las cuestiones, ya sea de ámbito local como en el ámbito nacional, y siempre Bueno, pues girando en torno a derechos públicos, al servicio público también, derechos esenciales en definitiva de los ciudadanos. Y bueno, pues conectando con lo que es el tema del agua, quería preguntaros si consideráis que se ha debatido suficientemente por parte de la ciudadanía este tema del agua, precisamente porque el foro social nace con ese objetivo, ¿no? Que se debatan los temas por parte de los ciudadanos. ¿Consideráis que el tema del agua está suficientemente debatido, que ha llegado a los ciudadanos? Pues realmente no. Nosotros somos un foro social y eso significa que miramos por el bien social. Creemos que el agua ha estado mal gestionada hasta ahora, que no ha sido un beneficio para los ciudadanos, sino ha sido un beneficio para empresas. ¿Qué ocurre? Que no sabemos si se podrá cambiar esto. Lo que sí pretendemos es que no le falte al agua a ningún ciudadano. Nosotros pensamos que el agua es un bien público y por eso es una necesidad para las personas, para vivir. Al ser una necesidad para vivir, debe ser gestionada por un ente público de una manera donde facilite que a nadie le falte. Son algunos de los argumentos que además habéis expuesto, pero por completar un poco la postura, hay que decir que vosotros habéis posicionado en contra de que pueda haber presencia privada en lo que es la gestión, pero es algo que surge de el debate interno, incluso por parte del foro. Quiero decir que es una postura que habéis debatido y que con los pros y los contras finalmente decidíais esa postura en común, ¿no? Ajá. Nosotros pensamos que el agua, como decíamos, debe ser pública. Y no debe ser gestionado con ningún interés económico por parte de un particular. Que ese particular tenga un porcentaje mayor o menor en la gestión de ese bien social, no quiere decir que no sea privado. Aunque fuera un 10%, por ejemplo, ya habría que sacar un beneficio para esa empresa. Si esa empresa necesita un beneficio, va en contra de los ciudadanos. Esa empresa, si el mayor porcentaje tenga, va a ser mayor el beneficio que quiera sacar o mayor beneficio que tenga que sacar. Ese beneficio va en contra de por decirlo así, la buena gestión pública. No sé si me explico. Es precisamente una cuestión que te iba a plantear, ¿no? Dentro de la postura en contra, que rechaza vuestros posicionamientos, señalan que en realidad no hay una privatización del agua, puesto que el 51% va a continuar en manos municipales. Lo digo porque hablabas de porcentaje, ¿no? Anteriormente de privatización. Y que el 49 quedaría en manos privadas, que por tanto no sería una privatización. ¿Qué comentarías al respecto? Nosotros opinamos que realmente, aunque como te he dicho antes, fuera un 1% que fuera a manos privadas, ya sería una privatización, puesto que generaría una ganancia para un ente privado y no para un ente público. Todo el beneficio que se pudiera sacar de la gestión del agua debería ir a lo público, ¿eh? Además, resulta lo siguiente, vaya, la forma en la que por lo menos yo lo veo. Mira, en los gastos de la empresa mixta va a entrar los beneficios de la parte privada directamente, porque si no, una empresa privada no tendría ningún interés en entrar ahí en un servicio que no le vaya a reportar beneficios. Entonces, digamos, en el balance de gastos habitual van a entrar los beneficios de la empresa privada. Y luego los beneficios comunes que tenga la empresa mixta, el 49% de esos beneficios irán para la parte privada y el 51% irán para la parte pública. O sea, la parte privada recibe dos beneficios. Sus ganancias, que están dentro del balance de gasto habitual, más los beneficios que pueda tener la empresa. Cuidado, si la empresa mixta no tiene beneficios, todas las pérdidas las asume la parte pública. La parte privada no asume el 49% de las pérdidas, ¿eh? Entonces, no es que no sea una privatización, es que es peor que una privatización al 100%, porque una privatización al 100%, la empresa privada tendrá que correr con los gastos totales. Pero es que aquí, la empresa privada todo lo que se lleva es lo bueno. Entonces, claro que no es privatización, es que es peor. Y además, a mí lo que realmente me enfadó mucho en el pleno fue que precisamente estos tergiversadores de la verdad, que son los políticos, que son capaces de manejar el lenguaje de forma que lo que es blanco parece que sea negro o al revés, pues ellos nos digan a nosotros que estamos engañando al pueblo diciendo que se está haciendo una privatización. Cuando realmente, ahora, después de 15 años, era el momento de poder rescatarlo para lo público. Si tú no lo rescatas para lo público y lo dejas como está, ¿qué estás haciendo? ¿Publicar? ¿Hacerlo público? Vaya. Hay otro argumento, digo, por poner, bueno, pues para que podáis rebatir, ¿no? Si queréis, un poco lo que se enfrenta vuestra postura, los datos que se enfrenta. Se ha hecho público en el ámbito político que en el caso de Ubrique, el servicio o el coste del agua, más bien, el precio del agua, es un 64% más barato que en el resto de poblaciones de la sierra. Es un argumento, bueno, pues hablando en el ámbito económico, en cuanto al coste para el ciudadano, ¿qué tenéis que decir con respecto a, por ejemplo, esto? Bueno, pues nosotros, como comprendemos todos, no somos técnicos, pero no somos tontos, como algunos creen. Entonces, Ubrique, por su terreno, ¿no? Su diferencia, lo que nos diferencia de otros lugares, ¿no? Como Villamartín o Olvera o otros pueblos, que no tienen el agua tan cerca, ¿no? Tienen que llevarla a través de canalizarla o la tienen que subir. Nosotros no tenemos esos problemas. Es lógico, no es un milagro, es lógico que sea el agua aquí más barata. No es porque esté privatizada o porque sea pública. Para mostrar además vuestra postura y de hecho para conocer también, habéis traído a distintos especialistas, distintos representantes. Lo cierto es que organizasteis conferencias, ya decimos, recogida de firmas. Por cierto, finalmente, ¿cuántos apoyos recibisteis? Pues hasta ahora tenemos 2.000 firmas y seguimos recogiéndolas. O sea, todavía no ha terminado. ¿Sí? No, vamos a seguir porque esto, para que la gente que vea que, aunque ellos digan que no sirve para nada, sí sirve para que los vecinos, ¿no?, sigan informándose, sigan preocupándose, porque es para preocuparse. Y nosotros seguimos en la lucha. Y sabemos que, como ha dicho Fran, esto es privado. Digan, aunque jueguen con las palabras, es privado. Y lo decimos conscientemente, no es desde la ignorancia. Lo decimos conscientemente, porque para nosotros es privatizar. Y como ha dicho también Fran, unos gobernantes tienen que saber gestionar lo público. Es que para eso nacieron los políticos, para gestionar nuestros intereses, no para que se lo den a sus amigos, a sus empresas y hagan dinero. Porque los ciudadanos, ellos vienen a Radio Ubrique y lo expresan muy bien, muy bonito, y luego los ciudadanos por ahí nos dicen: ah, esto no sirve para nada porque han dicho que esto ya está. Pero vamos a ver, nosotros no sabremos expresarnos tan bien, no tendremos a lo mejor información de técnicos, pero para eso los traemos, para informarnos. Y para eso le decimos a los ciudadanos, cuando traemos un técnico, que vengan a informarse, porque nos han informado los técnicos de la parte de la oposición, que han traído gente que para ellos, hombre, merece todo su respeto a la hora de explicar lo que está pasando. Y también hemos ido a los partidos políticos a que ellos nos expliquen qué es lo que está pasando. Y no nos han sabido aclarar de la misma manera por qué pasa, por qué estamos en esta situación, ¿no? Entonces, pues mientras que nadie de la parte política de los que están gobernando nos dé una explicación convincente, pues nosotros vamos a seguir diciendo que defendemos lo público. Pues precisamente, ¿no? Por ahí va a ir la siguiente pregunta. Conferencia, recogida de firmas que ya anunciáis que vais a seguir, dentro de lo que es ese proceso de recogida. ¿Qué otras iniciativas tenéis en mente? Porque, como comentábamos al principio, lo cierto es que el proceso de adjudicación daba un paso más, casi ya al definitivo, paralelamente al proceso político, con el último pleno extraordinario, se aprobaba, se daba luz verde a lo que es la adjudicación a Aqualia. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Por parte del foro, ¿vais a continuar con más iniciativas, como comentabais? ¿Qué paso vais a dar? Pues la primera iniciativa es continuar con la recogida de firmas. Creemos que el ciudadano cada vez debe estar mejor informado y pedimos su apoyo. Y su apoyo va ahí con la firma. Mientras, aunque esté ya todo eso, como ellos dicen, no importa, que vean claramente que el ciudadano está en contra de esa privatización, en que está en contra de esa gestión que ellos proponen del agua. También llegaremos, estamos debatiendo dentro del foro las posibles acciones, aparte de esa que podamos hacer. No sabemos si vamos a encaminarnos hacia la petición de auditoría, hacia la petición de que algunos partidos o otros que puedan ponerlo en ante la justicia. No sabemos, estamos debatiendo, mirando cómo, qué es lo que podemos hacer. Queremos continuar con la sala, queremos continuar con la información ciudadana. Uh-huh. Y lo que sí también queremos conseguir es que creemos que haya un suministro mínimo vital, que esté garantizado para la familia y los usuarios en riesgo de exclusión social. Por ejemplo, la media de gasto de agua se viene a ser sobre 120 litros por habitante y día. Nosotros pensamos que mínimamente se le debería garantizar a todo, cada ciudadano diariamente 100 litros de agua. Esos 100 litros serían la primera parte de un bloque dentro del recibo del agua, por decirlo así. O sea, la necesidad básica se cubriría con eso. A partir de ahí, pensamos que lo que se vaya gastando, lo que se vaya haciendo de más, el despilfarro, sea el que pague ese bien social. De todas maneras, son ideas que estamos empezando a madurar e intentar hacerla llegar hacia el ayuntamiento en el futuro, o incluso en el caso de que se haga esa privatización, que por lo que ellos dicen está hecha ya, intentaremos que ese suministro vital esté garantizado de alguna manera. Es lo que iba a comentar, por tanto, por lo que señaláis, habría una doble vía de actuación. De un lado, todavía, por lo que decís, ¿no? Vais a luchar o vais a dar paso frente a la lo que es la configuración de esa empresa mixta del agua, para intentar frenar ese proceso. Y si no es posible, en cualquier caso, habláis de, sobre todo, intentar paliar esas dificultades que, además, dentro de la coyuntura económica existente, puedan tener los ciudadanos en un servicio básico como es el tema del agua, ¿no? Hombre, claro. Es que tenemos un precedente bastante cercano y fuerte, que ha sido el tema de la privatización del agua en Jerez. Ahí podemos hablar de privatización en toda regla, porque realmente allí el servicio de agua era público, no era con una empresa mixta como teníamos aquí, y ha pasado a manos privadas. Y bueno, pues allí, desde que ha pasado a manos privadas, pues efectivamente se han recibido varios avisos de... muchos avisos de corte a vecinos por impago. Entonces, bueno, pues claro, el ayuntamiento, por medio de los servicios sociales, intenta que no se le corte el agua a estos vecinos. En algunos casos no se consigue. Y en otros casos, bueno, pues cuando se consigue, son los servicios sociales del ayuntamiento, es decir, todos los ciudadanos, los que pagamos el agua a estos vecinos, pues que no pueden. Porque la empresa, desde luego, no mira si puede o no puede. La empresa lo que mira es si me ingresa o no me ingresa, ¿no? Entonces, claro, con este modelo de gestión que estaba proponiendo Serafín, que es algo de lo que se ha hablado también en alguna de las charlas que hemos tenido en el foro, pues serían precisamente la propia empresa mixta, en este caso, bueno, o pública, si fuera una empresa pública, la que pagaría a estos vecinos que no pueden pagar. Porque se establecerían una serie de tramos. Conforme fuera subiendo el consumo del agua, la cantidad de litros que se consumen, el precio por el agua sería mayor. Entonces, ¿qué te digo yo? Pues unas personas que tengan una piscina o que despilfarren agua, digamos, pues esas personas tendrían que pagar por el agua mucho más que una persona que tiene un uso normal, ¿no? Y eso conlleva el ir creando una conciencia ecológica en cuanto al consumo del agua, y a la vez genera un fondo que se quedaría dentro de esa empresa, en este caso mixta, pero bueno, que podría ser una empresa pública de agua, un fondo que está precisamente como fondo de solidaridad para ayudar a pagar a las personas que no pueden pagar, a las familias que no pueden pagar y que necesitan un servicio básico como es el agua. Ya no seríamos todos los ciudadanos los que estaríamos pagándolo, ya serían precisamente los ciudadanos que más gastan, que más despilfarran, que menos conciencia ecológica tienen, los que estarían pagando. No es igual. ¿Os habéis reunido con partidos políticos o pretendéis, por ejemplo, reuniros para trasladar ese tipo de iniciativas? Sí, mira, desde la federación, lo primero que hicimos cuando nos enteramos de este problema que planteó Izquierda Unida, que vino a Radio Brique y lo planteó, luego trajo aquí a técnicos y demás, y estuvimos presentes, y a raíz de ahí fue cuando comenzamos a reunirnos con el alcalde, nos reunimos con el PA, que fue cuando ya nos pusimos llevamos el problema al foro social y comenzamos a debatirlo. Y de ahí fue donde surgió ponernos en manos a la obra. Pues bien, el señor alcalde, cuando nos reunimos con él, no nos dijo tajantemente no, esto no puede ser. Él pues siempre dejó una puerta abierta, ¿no? Y nos dio esperanza, vamos, nosotros nos salimos con esperanza de que podía. Le dijimos, mira, si esto saliera mal, pues lo de privatizar, lo de hacer el agua pública, ¿no? Ponerlo público. Si saliera mal, pues siempre tienes que te hemos presionado, ¿no? Y si sale bien, pues es un punto a tu favor, ¿no? Pero él no nos dijo, no, esto no puede ser. Entonces salimos con esperanza y creíamos que lo íbamos a conseguir y demás. Luego hablamos con el PA, no, el PA estaba muy convencido de que lo mejor es privatizar y en todo momento ha dicho que su decisión ha sido desde primera hora que la privatización era lo mejor para el pueblo. Y como no nos dieron argumentos contundente como los que hemos tenido por la otra parte, ¿no? Que nos lo han demostrado con eso, porque ahora en Medina vino aquí un representante, un concejal de Medina, que es el que lleva el agua de Medina, y pues ha ido a Europa, lo han llamado de un foro en Europa y lo lleva como ejemplo de un agua gestionada públicamente. Y yo creo que, hombre, a nosotros, al foro, le da igual de qué partido sea, si es de Izquierda Unida o es del PSOE o es del PP. Lo que nos importa es que es un ejemplo a seguir. Como un ejemplo bueno, positivo, pues yo creo que habría que intentarlo, porque merece la pena. Pues es la postura, como decimos, del Foro Social de Dubrique en torno a este tema, en torno al tema, al debate del agua. Son las actuaciones que han realizado, las que tienen previsto seguir desarrollando, y no sé si nos dejamos algo en el tintero. Sí, yo quería aclarar un punto. Lo que nosotros proponemos no es que el agua sea gratis, sino que sea mejor gestionada y que sea un bien social. Habrá momentos en que alguna determinada persona, alguna determinada familia necesite, que se le facilite el agua porque no pueda pagarla. Y habrá otro momento en que sí la pueda pagar. El que tú no lo puedas pagar en un determinado momento no quiere decir que no la paguen más. Significa que habrá manera, se podrá hablar de qué manera se puede. Tú en el futuro puedes pagar el agua que estás gastando ahora. Eso no significa que tú tengas. Venga, a ti se te da agua y ya está. Tú gastas los 100, si yo gasto 100 litros, yo no pago agua. No, todo el mundo paga agua. Pero cuando haya una necesidad que esté avalada por los servicios sociales, que se vea claramente que no hay una alternativa, nunca se le cortará el agua a ningún ciudadano, sino se intentará que esa persona continúe con su gasto habitual de agua. Que no habitual de agua, sino con más conciencia o lo que fuera, o sea, garantizando los 100 litros o lo que se vea oportuno. Pero esa persona tiene derecho a beber, tiene derecho a cocinar con ese agua, tiene derecho a asearse, a limpiar su casa. Y eso, hay momentos en que hay personas que no lo podrán hacer o hay familias que no lo podrán hacer. Ahí se les ayudará. que viene una época de bonanza, estupendo. Se seguirá pagando, se podrá rebajar recibos, se podrá hacer lo que sea. Se podrá ayudar puntualmente a algunos, a algunas personas en un momento determinado. Lo que pretendemos es que no se comercialice el agua. Nosotros pensamos que el agua es un bien social, es una necesidad. Y como cualquier necesidad, no se debe comercializar. Nada más. Y si se da a un gestor privado, ya sea el porcentaje que sea de esa gestión privada, ese beneficio se lo tiene que llevar la empresa privada. Y nosotros creemos que ese beneficio debe ir directamente al mismo servicio de agua o hacia el propio ayuntamiento, que sería el gestor. ¿Qué problema hay? Nos ponen siempre de que la gestión pública es poco eficiente. Y nosotros lo que pensamos es que los que ponen a esos gestores son los poco eficientes. Si tú tienes a un gestor que gestiona mal el agua, simplemente cámbialo. Pero un gestor, una persona que gestiona, que manda, no nos estamos refiriendo a una empresa o una compañía, por ejemplo. También nos están acusando un poco de que si pretendemos que los empleados públicos del agua o los empleados del agua que los echen, que no sé cuánto. No entendemos ese tipo de argumentos. Nosotros no queremos. Nosotros creemos que el agua está bien llevada por esos empleados. Al que te queremos cambiar es a gestor, al jefe de ellos. Y el jefe puede ser una empresa privada, como es ahora, o una multinacional, como es ahora, o puede ser un gestor público, que no tiene por qué ser un funcionario, sino simplemente sea contratado. Tú tienes a unos funcionarios que te hacen el trabajo y tienes después a un gestor que tú contratas por objetivo. Tú me gestionas bien, tú sigues con tu contrato. Incluso te doy más dinero, te pago mejor o lo que fuera. Si no es lo mismo que siempre dárselo a un gestor privado que siempre va a querer beneficio, que siempre va a querer ganar. Después no tiene la conciencia social que tiene lo público. No queremos que nadie le corte el agua a nadie. No sabemos si ellos lo harán, si el ayuntamiento intentará evitar eso. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Aqualia, por ejemplo, en Jerez ya cortaba varios suministros de agua a personas. No creemos que sea una cosa razonable. A nadie se le niega agua, igual que a nadie se le niega la comida. Por eso se gestiona a través de Cáritas, a través de distintas asociaciones, el que la comida llegue a todos lados, el que nadie pase hambre, porque es un bien público. A nadie, ya nosotros hacer un foro social también pensamos en la educación, que debería ser pública, y hacer todo ese tipo de cosas. Lo que pensamos es que lo mínimo se le debe proporcionar al ciudadano, y a partir de ahí es cuando el ciudadano tendrá que luchar para conseguir más cosas. Pero lo esencial para vivir debe ser no gratis, sino asequible. Yo creo que ha quedado explicada la postura sobre, como decimos, el foro social, ¿no? Porque mantiene esa postura sobre el agua. Esos son sus argumentos. Mercedes, creo que querías apuntar algo más. Al hilo con lo que ha dicho Serafín, tiene mucha razón. Hemos oído también que pretendíamos echar a los trabajadores de Aguas de Ubrique, y eso no estaba más lejos de nuestra intención, porque pensamos que son los que mejor conocen este trabajo. Y bueno, ingeniería, hay aquí jóvenes. Precisamente nosotros tenemos una voluntaria en Federación que está parada y tiene una carrera, un pedazo de carrera. ¿Por qué aquí no hay gente preparada? Eso no lo han dicho, que no hay. Vamos, aquí no hay gente preparada para llevar el tema del agua, por supuesto que sí. Lo que pasa, ¿qué pasa con nuestro gobernante? Y no hablo ya de Ubrique, ¿no? Ellos ya gobiernan, creo yo, para personas que están a otro nivel. No se están acordando, están gobernando de espaldas a los vecinos, pero a los vecinos que no tienen para comer o que no tienen trabajo. Ellos están gobernando para otra gente. Y que lo piensen. Que se pongan un poquito en el lugar de la gente que está pasando hambre. Sí, otra cosa, otro argumento que ellos han puesto siempre sobre la mesa es que a la hora de hacer obras, Aqualia está preparada con maquinarias, con instrumentos, con eso, que pueden facilitar la tarea. Vamos a ver. De siempre se han licitado las obras. De siempre el que mejor presupuesto ha presentado se le ha dado. ¿Qué impide que ahora no se haga así? ¿Por qué no se le da más amplitud al negocio de la obra que se hace con el agua? A la mejora de infraestructura, a la mejora de lo que sea. Mejoras que se pidan por necesidades del ciudadano. Que vean los gestores, que contrate el ayuntamiento, los gestores. No los trabajadores, sino los gestores que contrate el ayuntamiento. Que se vean necesarias, porque no se licitan. Porque no se echa su pliego de condiciones, porque se lo da al que se crea que mejor la va a hacer, el que menor presupuesto haga, seguirá siendo un beneficio. Y no quiere decir que solamente Aqualia, por ser una multinacional del agua, sea el oro y el moro. No es, tampoco es Dios en el agua. Por cierto, otra cosa. El agua en Ubrique viene dada, por decirlo así. En el parque natural hay tres zonas donde viene el agua, que cae en todo el parque. Una es Benomahoma, la zona de Benomahoma, el bosque. Otra es la zona de Sahara de la Sierra. Y otra es Ubrique. Aquí el agua se nos presenta desde tiempos inmemoriales. Aquí no se ha puesto las tenerías por gusto. Se podía haber puesto en Villamartín, pero es que en Villamartín no se pueden poner tenerías. Tampoco en Olvera, que está en los Artuncerros, y es que lleva el agua allí. ¿Dónde se pusieron? ¿Dónde ha estado la industria relacionada con el agua? Aquí, desde tiempos inmemoriales. Por favor, que no piense que somos tontos. Que sabemos historia. Que no nos cuenten cuentos chinos. Pues ahí queda la reflexión de Serafín. Y Fran, no sé si hay algo para terminar, algo más. Nos vamos a quedar, por tanto, aquí. Simplemente decíamos, próximas iniciativas, ¿tenéis fecha concreta para próximas actuaciones? Bueno, lo iréis viendo sobre la marcha ya en próximas semanas. No tenemos fecha. De momento seguimos con la recogida de firmas. Bueno, pues yo creo que los vecinos, muchos vecinos nos conocen ya y bueno, pues también está permanente abierto la Federación de Asociaciones de Vecinos, donde también se puede contactar con nosotros. Y bueno, pues daremos oportuna publicidad a las futuras iniciativas que vayamos teniendo. Estaremos atentos, por supuesto, también nosotros de esas novedades en torno al foro social de Ubrique. Yo quería decir una cosa, Juan Carlos. En el foro tiene cabida todo el que quiera, ¿no? Allí puede ir todo el mundo. Van representantes políticos y hemos oído a los representantes políticos en los plenos. Y ellos lo que le piden a los gobernantes es que paralicen para estudiar qué es lo mejor. Nosotros no pedimos que paralicen para estudiar, nosotros exigimos un agua pública. Exigimos un agua, un sol y todo público. Y los políticos que gestionen, que para eso están. Las palabras de Mercedes Guerrero, Fran García y Serafín Cordón, ciudadanos, ya decimos, integrantes del Foro Social de Ubrique, hoy abordando esta cuestión, ya decimos, el debate en torno al agua en nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí, lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.